Y esto nos lleva a entender que estas diferentes estrategias de vinculación con la comunidad para hacer posible esa participación en la cultura. Y claro, existen diferencias en las formas en cómo se van relacionando, ¿no? Una primera forma de entender o de incidir tiene que ver con informar, ¿no? Esto es cuando nosotros tenemos un proyecto y queremos trabajarlo con la comunidad, una primera estrategia de vinculación es informar. Esto es socializando la información del proyecto que va a ser ejecutado en ese momento. ¿Y qué es lo que permite? Digo, ¿qué es lo que pasa? Pues es una participación pasiva delimitada. ¿Por qué? Porque a la comunidad solamente estamos informando lo que va a suceder. Va a haber un festival y estamos informando que aquí va a ser el próximo fin de semana de 4 a 8 de la noche. 4 de la tarde a 8 de la noche. No sé, un taller en la escuela fulano de tal, entonces están todos invitados para cualquiera. Ese primer nivel de vinculación, esa estrategia de vinculación inicial, tiene que ver con la información, con generar información. Y es una, insisto, participación pasiva de voluntad. El siguiente nivel tiene que ver con esta cuestión de la consulta, en el que no solamente se informa, sino que se les consulta, ¿no? Esto tiene que ver con ir con ellos o ir con estar con la comunidad y decir, bueno, a ver, queremos hacer una serie de actividades aquí, pero bueno, ustedes saben qué necesidades tienen, ¿no? Vamos platicando, a ver qué problemáticas, qué necesidades. ¿Qué es lo que permite eso? Es visibilizar lo común, identificar qué cosas hay en común y qué cosas no hay en común. Las cosas que no hay en común son las que se dejan a un lado, y las cosas que hay en común se hace un ejercicio de construcción justo para ver qué tipo de acciones culturales se pueden realizar para atender eso que tienen en común. Y esto implica otra vez una participación pasiva, pero ampliada. ¿Por qué? Porque no solo se permite la escucha, sino también el habla. Otra estrategia tiene que ver con la cooperación cultural, que implica que se les invita a los entes comunitarios a participar en acciones específicas dentro del proyecto. Esto no solamente se les consulta, sino además, bueno, vamos a hacer esta actividad, pero yo como promotor de esta instancia gubernamental o de esta acción cultural que quiero implementar, yo voy a hacer esto, pero te invito a que participes en esta parte delimitada del proyecto, ¿no? O al revés, yo veo que tienes este proyecto, yo te apoyo con ese proyecto, ¿no? O sea, con este recurso, con este apoyo, con esta participación, etc. ¿No? La cooperación tiene que ver con eso, con que alguien es responsable básico de la acción y alguien coopera, le ayuda con algo, ¿no? Esto permite una participación activa, pero es delimitada. ¿Por qué es delimitada? Porque solamente participa en una parte muy concreta que el ente que lo lleva a cabo lo define. Y el otro estrategia de vinculación tiene que ver con la colaboración. Esto es desde una visión de corresponsabilidad, que si entre todos definimos cuál es el problema, bueno, definimos en colectivo quién hace qué de acuerdo a sus necesidades y capacidades, ¿no? De tal manera de que el ejercicio, el trabajo que se define, esa acción cultural, queda delimitada quién hace qué, cómo y por qué. Y esto implica, por supuesto, una participación activa, amplia.